Voces y pensamientos. Palabra florida. Canto de nuestros pueblos. Voces de ancianas y ancianos. Pluma de manos tiernas. Balunco es. Poesía, cuentos y leyendas de nuestros pueblos en Balunco es. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este su programa Baluno, que es un programa del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Bienvenidos, amiguitos, quédense con nosotros, no se vayan, ya que el día de hoy les estaremos llevando música infantil y desde luego nuestro cuento de la semana. Recuerden, amiguitos, que los estamos esperando en Prolongación Insurgentes número 156, barrio de María Auxiliadora, por cualquier sugerencia, comentarios, o si ustedes desean participar con nosotros, con mucho gusto los esperamos. Recuerden que este espacio de Baluno es un espacio pensado para ustedes y un espacio en donde pueden participar. Así que, amiguitos, maestros que nos siguen a través de esta estación, a través de la XERA Radio 1, visítenos. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nuestro teléfono es el 678-9494. Y bien, amiguitos, antes de escuchar nuestro cuento de hoy, quiero invitarlos a que escuchemos esta bonita pieza musical y enseguida estoy con ustedes. Persigue a un ratón en la esquina, se meten, se salen desde la cocina. Un gato persigue a un ratón en la esquina, se meten, se salen desde la cocina. Ratoncito huye porque el gato, si te atrapa te comen un plato. Ratoncito huye porque el gato, si te atrapa te comen un plato. Chote tu co, yo clo tu ho clo ta te co de no. Tul mi escucha y pati chote tu co, yo clo tu ho clo ta te co de no. Chichan chopu se tu mele miso, guaguta pi tu han kech te laco. Chichan chopu se tu mele miso, guaguta pi tu han kech te laco. Ahora sí, amiguitos, después de haber escuchado esta bonita pieza musical, pónganse cómodos, corran por una silla o como ustedes prefieran, porque vamos a dar comienzo con nuestro cuento de hoy y escucharemos dos bonitos cuentos. El primero se titula La ofrenda del cerro. Es un cuento escrito por María Mayo Mendoza. Ella es hablante de la lengua chol y pues bueno, el día de hoy nos comparte este bonito cuento titulado La ofrenda del cerro. Así que, amiguitos, comenzamos. En la oscuridad del universo, en un silencio total, cuando todos estaban en la profundidad del sueño, cuando solo se movían al ritmo del viento, el gran cerro de Tumbalá se empezó a mover. De la cima del cerro salió el aliento dirigiéndose a algunas personas puras, capaces de convertirse en viento, rayo y relámpago. Eran 13. Sí, solo 13 personas quienes despertaron en medio de la oscuridad de la noche. Las 13 personas caminaron y caminaron hasta llegar a las faldas del gran cerro al amanecer. Entonces, escucharon una voz que provenía del gran cerro. Hijos míos, a ustedes los he escogido para que abran este gran cerro, porque les quiero dar una ofrenda, un regalo para que vivan satisfechos en esta tierra. Entonces, los 13 hombres empezaron a preguntarse: ¿cómo vamos a abrir este gran cerro? ¿Qué haremos para lograr abrirlo? Se preguntaban una y otra vez, hasta que el más viejo de ellos dijo: hermanos, fuimos convocados para abrir este cerro. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos una virtud, una fuerza por el cual debemos decidir entre nosotros. Así que digamos cada uno de nosotros qué podemos hacer. Y así lo hicieron. Cada uno de ellos fue diciendo qué virtud tenía. Cuando iban diciendo qué virtud tenían, se formaron en grupos, como el viento, el rayo y el relámpago. Durante todo ese día, le dieron gracias al Señor del cielo y de la tierra por concederles un poder. Por la tarde, el viento, el rayo y el relámpago musicalizaban el firmamento con sus estruendos y con ello tomaban fuerza para azotarse en el gran cerro. De tanto azotarse, se partió el cerro por la mitad. En ese momento salió de nuevo sus alientos, dirigiéndose en las cuatro esquinas del mundo. Uno se dirigió al nacimiento del sol, otro donde se ocultaba, otro al norte y por último al sur. Del cerro salió muchas cosas como el maíz, frijol, chile y todo tipo de semillas. Cuando terminó de salir todas las semillas, el gran cerro se cerró de nuevo. Después de unos instantes, escucharon de nuevo la voz proveniente del cerro. Hijos míos, ahora les he dado vida para que puedan vivir en esta tierra. Ustedes son los encargados en orientar a su pueblo por todo lo que les he dado. Lo cuidarán, vivirán agradecidos y son ustedes quienes acudirán a agradecerme por lo que cosechen. Cuidarán la tierra. Todo lo que habita en ella está vivo y le duele cuando lo desprecian. Así como les he dado la ofrenda, ustedes me darán las primeras frutas de su cosecha como ofrenda. Si no cuidan todo lo que les he dado, yo recogeré sus espíritus, porque escucharé sus lamentos al ser rechazados por los hombres. Solo dejó de hablar el dueño del cerro y se fue como una gran nube. Al ver esto, el anciano mayor dijo: ¿qué fue lo que salió en forma de nube en el cerro? Hijos míos, lo que acaban de ver que salió es el aliento, el espíritu de todas las semillas y de todo lo que consumirán en esta tierra. En los cuatro puntos de la tierra se repartió. Estas palabras que les digo a ustedes lo propagarán. En un momento, los 13 hombres se quedaron inmóviles y en silencio. Después de un rato, rompieron el silencio. Gracias, gracias, sagrado cerro. Todo lo que nos has dado será bendito para nosotros. Los 13 hombres se hincaron y besaron la tierra. Entonces regresaron a su lugar, porque estos hombres provenían de las cuatro esquinas del mundo, respondiendo al llamado del gran cerro. Cada uno de ellos hizo lo que el dueño del cerro les pidió. Enseñaron a sus hijos a agradecer al cerro, a ofrecerles velas, incienso, aguardiente y desde luego las primeras mazorcas les ofrecían al sagrado cerro. Así los hombres, mujeres e hijos vivieron en armonía porque respetaron, actuaron de acuerdo a las enseñanzas de sus padres. Al pasar los años, los hombres de este mundo empezaron a darse cuenta que poco a poco el alimento se estaba acabando, porque la gente ya no se acordaba cómo adquirieron el sagrado alimento de esta tierra. Entonces, una noche, el anciano Juan, hijo de uno de los 13 hombres elegido por el Señor del Cerro, rezandero de una comunidad proveniente del Oriente, soñó que el espíritu del cerro le dijo: hijo mío, se ven tan pobres. En las manos de sus padres y madres les di el espíritu de todo lo que les dará vida en esta tierra. Cuando les di mi ofrenda al abrir el gran cerro, les pedí que cuidaran y ellos lo hicieron. Pero también les advertí que cuando no pudieran cuidar al espíritu de la vida, regresaría a mí. Ahora varios espíritus ya están junto a mí. Entonces el anciano despertó asustado y muy de madrugada y decidió caminar con dirección a donde se oculta el sol. En el camino encontró a una anciana de cabellos blancos, muy blancos, y le dijo: «Hermano del alma, que no se agobie tu corazón. Hay solución del problema. Debemos despertar el corazón de nuestros hermanos para que renazcan de nuevo como cada día nace el Padre Sol». «Así es. El espíritu de la vida lo está recogiendo el Señor del Cerro. Debemos pensar, buscar solución junto con nuestros hermanos de las comunidades. Si no hacemos nada, vamos a tener hambruna. Busquemos caminos para mejorar nuestra tierra y estar en armonía con los espíritus de la vida». «Es lo que tenemos que hacer». Cuando terminaron de hablar, sintieron el retumbar del viento de los cuatro rumbos de la tierra. Después de unos instantes, apareció una anciana y un anciano de frente a frente. Entonces, ellos, al ver a los dos ancianos del cerro, se comprometieron a despertar el corazón de su pueblo para que juntos construyeran su historia y de esa manera pudieran vivir en armonía. El trabajo de los ancianos fue arduo, pero lograron que la comunidad Chol volviera a agradecer al Señor del Cerro de Tumbalá. En el cuento de hoy participaron: como dueño del cerro y anciano Juan, Antonio Guzmán Gómez; como la anciana, Margit Merali; como anciano, Miguel Gómez; y en la narración, Gloria Silva. Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este primer cuento titulado La Ofrenda del Cerro, un cuento chol, un cuento que gira en torno a las comunidades, a los pueblos hablantes de esta lengua, en donde ellos agradecen al dueño del cerro. Y pues, y así como este tipo de cuentos, también lo encontraremos en otras localidades, en otros municipios, ya que para nuestros pueblos mayas, para la cosmovisión maya, los cerros también tienen vida, tienen dueño, que también son proveedores de la vida misma. Vamos a continuar con la programación del día de hoy. Y pues bueno, vamos a escuchar nuestro segundo cuento, que se llama El Abuelo y el Trueno. Se dice que cierto día, en el parque de Kanshok, Trueno se encontraba jugando su Game Boy. Tardó manipulando el juguete y, afastidiado, lo apagó pensando: «Tengo demasiada hambre, voy a comer», dijo Trueno. Ya se acercaba a su casa. Observó a su abuelo sentado en la puerta. «¿Qué piensas, abuelo?», dijo Trueno. «Nada, niño, únicamente estoy recordando mi niñez». Entonces Trueno se puso de cuclillas al lado de su abuelo y le dijo: «Cuéntame de qué jugabas cuando eras niño». El abuelo, muy emocionado, dijo: «Te contaré el cuento a cambio que me traigas una jícara de agua». Entonces Trueno, muy contento, fue a traer la jícara con agua. Entonces el abuelo empezó su narración. «Trueno, deseo que sepas que cuando yo era niño jamás me compraron un juguete. Deseo que te enteres cómo fui pasando mi niñez en esta tierra del Mayab. Hace mucho tiempo, en épocas de lluvia, los caminos de mi pueblo se llenaban de agua. Nosotros, siendo niños, nos alegrábamos porque apenas pasaba la lluvia, salíamos y nos poníamos a nadar en el agua estancada. Dicen por ahí que esa agua que corre por las piedras permite que se formen los cenotes. Hasta nuestros días, muchas de nuestras familias sacan agua de esos cenotes. De igual manera, cuando tuve la edad para que me llevaran a la milpa, me acostumbré a platicar con el pájaro tapacaminos. Mi padre me contaba que cuando un niño se perdía en el monte, el tapacaminos le va señalando con su canto el camino de regreso a su comunidad. Otra forma como pasé mi niñez elaboraba mi resortera para cazar iguanas ahí por los caminos rústicos, si no, me ponía a elaborar mi honda para tirar a aquellos pájaros que se paraban en los elotes. También me servía para matar tusas, mapaches y otros animales que maltrataban los elotes de mi padre. Los niños de antaño, Quilín, jugábamos de manera divertida. No necesitábamos juguetes caros. Nosotros los niños mayas nos juntábamos para divertirnos de esta manera. En caso que fuéramos dos, nos poníamos a reunir muchas piedritas para hacer cercas. Cuando terminábamos de cercar, íbamos a recoger las semillas del cedro para formar con ellas figuras de ganado. Cuando terminábamos de formar suficiente ganado, recogíamos otras piedritas para el pozo donde íbamos a sacar agua para que tomara el ganado y los becerritos. También solíamos hacer perritos con estas semillas de cedro. Allá en la milpa encontraba diversión. Me sentaba a cuidar los elotes. Cuando veía que se estaban acercando los pájaros para comérselos, realizaba un silbido fuerte para asustar a los pájaros. Otra manera de esperarlos era elaborar un espantapájaro con madera, ropa vieja de mi papá y sombrero, para luego clavarlo en medio de la milpa, para espantar a todos los pájaros que quisieran comerse la cosecha. De niño Quilín, ideábamos diferentes juegos como este. Cuando se acercaba la primavera, aparecían muchas mariposas. Nosotros buscábamos y deshojábamos ramas para pegarlas y atraparlas. Entonces nosotros decíamos así: ¡Préndete, mariposa! ¡Préndete, mariposa! ¡Préndete, mariposa! Cuando la pobre mariposa se prendía, lo atrapábamos. Cuando considerábamos que ya teníamos bastantes mariposas atrapadas, buscábamos una bolsa para meterlas todas ahí. Eso era uno de nuestros juegos, pero aparte, teníamos otras cosas que jugábamos. Cuando era época de los vientos fuertes, elaborábamos nuestros papalotes para después ir a elevarlos en el camino o en el campo de béisbol. Cuando éramos varios, juntábamos un montón de papalotes. Uno lo elevaba y otro enrollaba el hilo. Otra forma que jugábamos el papalote consistía en el juego atrápalo o agárralo. Esto era elevar el papalote, después le amarrábamos un manojo de zacate en el hilo, después dejábamos que se escapara, entonces todos nosotros íbamos tras él gritando: ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Atrápalo! También jugábamos así, nos juntábamos entre varios e íbamos por la vera del camino o dentro del monte para bajar el capullo del xcalol. Cada uno de nosotros bajaba un manojo. De regreso íbamos desgajando uno a uno el capullo de la flor. Cuando aún no había brotado el capullo de la flor, íbamos jugando aplastándolas con las palmas de las manos hasta hacerlas explotar frente al otro compañero. El que lograba explotar primero el capullo era el ganador. En cambio, las niñas Quilín jugaban de manera diferente. Has de saber que las niñas originarias de este pueblo no tenían muñecas, entonces ellas iban a bajar el fruto de un árbol, el cual le llamaban xcaliz. Esta es larga y ovalada, lo bajaban y luego la ponían a secar. Ya seco el fruto, quedaba liviano, la abrazaban y la envolvían con sus rebozos, le entonaban una canción o la ponían en un costado de la hamaca y la mecían. Resulta un poco extraño cómo las niñas pasaban su niñez Quilín. Ellas al atardecer se vestían y se iban a prender jarana. Cuando se acercaba a los festejos en honor de la Santa Cruz Piedra, después de las novenas, entonces daba inicio la jarana. Otra forma de entretenerse consistía en aprender a construir hipil de hilo contado. Al atardecer se sentaban en la puerta de la casa para costurar o las mandaban a moler. Para ir a la molienda, se peinaban cuidadosamente para después prenderse su moño. Así solían pasar su niñez las niñas. Trueno se encontraba asombrado escuchando la plática de su abuelo, pero el anciano, ya cansado, dijo: «Ya siento hambre, Quilín, ya vi que tu mamá prendió la candela. Vamos a comer, las tortillas ya están saliendo. Otro día te termino de contar este cuento». No obstante, cuando el abuelo terminó de platicar, Trueno se sentía diferente. Acercaba sus manos en la bolsa de su pantalón largo, donde se encontraba su Game Boy, y lo palpaba. Entonces dijo: «Abuelo, tengo ganas de jugar la semilla del cedro. Tengo ganas de formar ganaditos y perritos». Contento el abuelo de Quilín contestó: «Vamos, Quilín, también formaremos becerritos y también el pocito». Entonces, muy contentos, se dirigieron a la sombra de un frondoso cedro y se pusieron a formar sus animalitos. Hasta la comida se les olvidó. Y Y bueno, amiguitos, ahí les dejo este maravilloso cuento, El Abuelo y el Trueno. Es un cuento de Canxoc, Valladolid, Yucatán, un cuento maya. Y como ustedes escucharon, es un cuento que nos habla acerca de los juegos tradicionales que en algún momento muchos de nosotros, muchos de nosotras, tuvimos esa oportunidad de jugar, de crear, de construir algo que nuestros tiempos, nuestros niños, nuestros hijos ya no conocen porque el mercado ha estado muy de cerca, ya podemos comprar una muñeca, por muy económica que sea, lo conseguimos en los mercados, a diferencia que en nuestros tiempos pues teníamos que volar la imaginación para construir nuestros propios juguetes y que además era hasta como más divertidos porque podíamos juntarnos de 3, 4, 5 niñas, 6, 7, 8 niños jugando no solo papalotes, sino canicas, trompo, valeros. Bueno, era mucha actividad que los niños tenían y que lo disfrutaban y que actualmente muchos de nuestros niños se han vuelto individualistas porque prefieren pasarse horas y horas con juegos en las computadoras, que tampoco quiero decir que no es bueno, pero siempre y cuando como papás estemos vigilando qué juegos son los que más visitan. Amiguitos, espero que a través de este cuento ustedes puedan construir muchos, muchos papalotes y empiecen a correr por todos los campos y bosques de nuestros pueblos que tenemos mucho, mucho por disfrutar. Amiguitos, por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Yo soy su amiga Leti Pérez Sánchez. Pórtense bien, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, mis amiguitos. Sale de mañana a comprar hilos de seda y se enreda y se enreda. Pobrecita de la araña ya se desenreda y teje su hilo de seda y sobre una rama ya tejió su telaraña. La araña sale de mañana a comprar hilos de seda y se enreda y se enreda. Pobrecita de la araña ya se desenreda y teje su hilo de seda y sobre una rama ya tejió su telaraña. Le amo cojo coltijatska, tiumanja halkisoskil, kubaka, kubaka, senkechotzil bei le amo, tanuchol kubatun le amo, kuchuyiku hajal soskil, yokol kumpel kapche, tsukumeti kuchuykano, le amo kujo koltihatska, tiumanja halkisoskil, kubaka, kubaka. Senkechotzil bei le amo, tanuchol kubatun le amo, kuchuyiku hajal soskil, yokol kumpel kapche, tsukumeti kuchuykano. Esto fue Balún Oques. Escucha y conoce los cuentos, leyendas y poemas desde la pluma de los escritores indígenas. Te esperamos en nuestra próxima emisión de Voces y Pensamientos. Una producción del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas.